Esta huelga la iniciaron el 29 de septiembre, exigiendo su pronta libertad, una libertad incondicional, por considerar ellos un injusto encarcelamiento. Son sentencias absurdas las que ellos mencionan y tienen, bueno, todas las características de injusticia en su proceso. Todos son inocentes de los cargos que les acusan y sus pruebas a favor nunca las han escuchado, ningún juez las ha escuchado. Entonces los compañeros pues tienen una pancarta, una lona en un acceso de enfrente de la escuela. Ellos pusieron un plantón, salieron de las celdas, pusieron un plantón y su manta dice presos políticos y exigimos nuestra pronta liberación. Son de varios grupos, de La Voz de la Mate, son solidarios de La Voz de la Mate, son compañeros de Michoacán, compañeros adherentes a la otra campaña. Son 10 compañeros que están en el área varonil. Ellos pues lo que piden en general son visitas, estar al tanto de sus casos. Y una compañera en el área femenil, Rosa López Díaz, con un niño de 3 años. Y ella también lo que nos está pidiendo pues son visitas y apoyo porque la están amenazando con quitarle a su niño de 3 años que nació en el penal para que deje el ayuno. Si no deja el ayuno, han llegado a presionarla y a decirle que le quitarán a su hijo. Eso nos parece muy grave y es el director del penal de la Fiscalía de Mujeres, según nos dijo ella, y una enfermera externa que han llegado a revisar al niño, que le dicen que está desnutrido, que tiene que cuidarlo y que no tiene por qué estar haciendo esas cosas. Ella está en un ayuno por 12 horas y dice que lo mantendrá, que no se dejará presionar, que ella lo que necesita es su libertad. Su ayuno lo comenzaron el 29 de septiembre, una condición desfavorable en el sentido de que hace mucho frío por allí, les está cayendo la lluvia. No están totalmente a la intemperie, pero sí con toda la solidaridad de los internos, porque les fueron a hacer zanjas a un lado de donde están acostados para que no se inunden, por ejemplo. Les están llevando botellones de agua, les están dando caramelos. Hay una solidaridad muy bonita al interior. También una admiración, porque ellos mismos dicen, no, nosotros no nos organizamos así, pero sabemos que aquí en la cárcel hay mucha injusticia. Se veían fuertes, decididos, con una convicción pues muy contundente de su lucha porque la consideran justa. Lo que ellos piden cada vez que tienen oportunidad pues es de difundir y de juntar la solidaridad, que es muy importante todo el apoyo externo que se pueda dar.